encontraba su cosa, solo encontraba su cosa. Hombre, que se lo me arpa encontrado. Zapatón, zapatón. Lo malo que es tu cosita, lo malo que es tu cosita, solamente hace cosquillas, solamente hace cosquillas. Ese era para ti, ese era para vos. Yo quisiera que esta gorda, yo quisiera que esta gorda tenga cuerpo de sirena, tenga cuerpo de sirena. Cinturita de ballena. Vamos, Martita, vamos. Zapatea, zapatea. Vamos. Así es nuestro carnaval. Esas gorditas. Una vueltecita, una vueltecita. Toma, toma, dale. Hey, manos arriba, manos arriba, gorditos. Ni carnaval, la gordura, ni el tamaño. Esta fiesta es